Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notu Radio, en su programa Show Grupero. Te despegues y sigue escuchando Notu Radio Online. Para iniciar un nuevo día, música, invitados, top 5, temas de interés, diversión y mucho cotorreo. Quédate escuchando Notu Radio. Soy Ulises, Show Grupero. Y así suena la adictiva Lemencilla. Muy buenos días, muy buenos días. Son las 10 de la mañana con 7 minutos. Para todos los amigos que se encuentran a través de www.notus.com.mx, / notus-radio, / y a toda esa gente, que está a través de sus celulares, bienvenidos al Show Grupero. Soy su compa Ulises El Chilaquir, el madrugador, porque nos levantamos muy temprano. Y para todos los amigos que estén a través de su oficina, comuníquense con nosotros al teléfono 462-173-8283. Fíjense nada más, el día de hoy es un programa muy especial que vamos a presentar. Las nuevas canciones que ya están a punto de lanzarse o que ya se están lanzando en esta esquina que es de este 2015. Este es el lugar números 5. Eso corre a cargo del señorón Rodrigo Aguilar, el Pantera, con su tema Contigo. ¡Vámonos! Posición número 5. Show Grupero. Grupero. Y con amor para todas mis niñas hermosas, su amigo Rodrigo Aguilar, el Pantera. Hola hermosa, ¿cómo has estado? Quiero que sepas que en ti yo he pensado. Es poco el tiempo que nos conocemos y ya me tienes todo ilusionado. Y es por ti que canto mis canciones de amor, porque tú encendiste la llama que enciende a mi corazón. Y es por ti que canto mis canciones de amor, porque tú encendiste la llama que enciende a mi corazón. Esa sonrisa y esa hermosa voz, combinación perfecta. cabe duda que el amor apareció en mi vida. Contigo. Contigo. Regresamos, acabamos de escuchar a Rodrigo el Pantera. Déjame decirles que el 30 de enero van a estar presentándose en Celaya, Guanajuato, con Pancho Picadientes. En el lugar número 4 nos vamos a ir con estos muchachones que son de la Ciudad de México. Ellos son Corona de Reyes. Vámonos con su nuevo sencillo y espero que les guste. Se llama Volveré. Posición número 4. 4. 4. Show Grupero. Nos acabamos de escuchar en la posición número 4 a los señorones de Corona de Reyes. En el lugar número 3, él es originario de Culiacán, Sinaloa. Cuenta con más de 8 años de trayectoria artística y es exponente del género norteño banda. Y a pesar de que es un loco enamorado, busca paz en este amor. Es nada más y nada menos que el señorón Fidel Rueda con su nuevo sencillo que se titula Escúchame. Estás a través aquí en la frecuencia de Notu Radio. Posición número 3. 3. 3. Show. 3. Grupero. Tiempo admitiendo mis errores, me humillo siempre para que me perdones, de cosas que a mí no me hacen sentir mal. Escúchame, si lo hago es porque quiero estar bien contigo, pero cometo un gran error si te digo, siempre ofendiéndote ya no puedo más. Siempre soy yo el que comete los errores, siempre eres tú la que se crece más y más. Comete los errores, siempre eres tú la que se crece más y más. Escucha, tengo que decir esto, síguele con tu cuento y hoy me vas a perder. Escucha, ya se acabó el culpable, ya me harté de humillarme, ya nunca más lo haré. Escucha, tengo que decir esto, síguele con tu cuento y hoy me vas a perder. De escuchar el nuevo sencillo de Fidel Rueda, esto se titula Escúchame. Y próximamente les voy a tener una sorpresita con este gran señorón, que por cierto le mando un saludito a mi compa El Negro hasta Guadalajara, Jalisco. Así es que nos vamos a ir en el lugar número 2. Es joven, talentoso y soñador. En tan poco tiempo se ha posicionado en el lugar del público. Él es y nada menos que el señorón Diego Herrera y los Jefes. Esto se titula Es todo un placer. Posición número 2. Número 2. Número 2. Show 2. ¿Qué rollo, mi compa Diego Herrera? ¿Cómo anda? Aquí andamos al 100 con los Jefes. ¿Y qué le parece si nos aventamos otra rola? Me encanta. encanta el brillo que hay en tu mirada. Las horas se me pasan de volada. Contigo ya no me hace falta nada. Eres lo que esperaba. Las horas se me pasan de volada. Contigo ya no me hace falta nada. Eres lo que esperaba. Me encanta ver el cielo en tu sonrisa, la forma tan coqueta en que caminas. Si tú quisieras yo te seguiría a donde tú digas. Porque tu amor es tenerte conmigo es todo un placer. Y qué placer tan bonito tenerte a mi lado, chiquilla. Y qué caro los que mandan, los jefes y su compa Diego Herrera, chiquitita. Tu sonrisa, la forma tan coqueta en que caminas. Si tú quisieras yo te seguiría a donde tú digas. Porque tu amor me ha dado la fuerza para continuar. Estoy convencido que no hay nadie más que me haga sentir lo que siento contigo. Déjame ser quien todas las noches abrace tu piel, te llene de besos cada amanecer. Es todo un placer. Ya regresamos. Acabamos de escuchar en la posición número 2 a los jefes de jefes y por supuesto a mi buen estimado amigo Diego Herrera. Es todo un placer. Déjame decirles que a través del Facebook pueden accesar a periódico Notus, o mejor dicho a Notus. Ustedes entran ahí a la página y ahí está, por supuesto, se van a estar rifando las serenatas, una serenata con Lalo Cervantes y su banda. Aquí, ahí están las bases, chécanlas, ya está por terminar la convocatoria, así es que nos vamos a ir en el lugar número uno. Ellos son, y nada más y nada menos que el compa Pancho Uresti y la Tracolosa de Monterrey, con su nuevo sencillo, Adicto a la Tristeza. Estas son las rolas más nuevas del show grupero. Nos vemos este próximo miércoles con una entrevista sorpresa. Por ahí vamos a estar con una gran amiga mía. Ella formó parte de La Voz México en el equipo de Laura Pausini. Ella es nada más y nada menos que Noreli Mancilla. Va a estar aquí en el show grupero. Y por supuesto, con toda la actitud. Y también quiero decir lo siguiente a todos los radioescuchas. Si tú tienes mucho talento y no tienes dónde demostrarlo, ya llegó, por supuesto, aquí este es su espacio, el show grupero. Soy su compa el Chilaquil, así es que yo los invito a que participen. Este es su espacio hecho para ustedes y, por supuesto, a todo el público que desea reconocer o tener ese don de ese talento, pues aquí los esperamos. Y, por supuesto, no dejen de escuchar Notus Radio. Así es que nos vamos a ir en la posición número uno. Ellos son Pancho Uresti y la Tracolosa de Monterrey con su tema Adicto a la Tristeza. Posición edición número uno. Uno. Uno. Show Grupero. Más borracho estoy, más te recuerdo. Yo soy de esos que se mueren en la raya. O te olvido o me muero en el intento. Aún no acepto que de mí ya te olvidaste. Yo sigo aquí viviendo del pasado. Espinas en el viento. Con mis ojos voy golpeando las paredes. Y a borracho lo que quiero es solo verte. Con el humo y el cigarro y tu recuerdo. Más te llora mi enemigo el lado izquierdo. Yo no sé por qué no dejo de extrañar. Espinas en el viento. Con mis ojos voy golpeando las paredes. Y a borracho lo que quiero es solo verte. Con el humo y el cigarro y tu recuerdo. Más te llora mi enemigo el lado izquierdo. Yo no sé por qué no dejo de extrañar. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Las mejores pláticas de moda, sexo y hombres. Escúchanos a través de Notus Radio. Mi nombre es Ana Garibaldi. Y su pane conejo. Y Rocío. Todos los viernes a la 1:30 de la tarde. Entre nosotras. Porque eres parte de aquí. Hola, soy Ulises. Quiero invitarlos a que me escuchen todos los lunes a las 11 de la mañana a través de Notus Radio, en su programa Show Grupero. No nos vayas a contratar publicidad porque te vamos a dar lo que mereces a través de una plataforma que tiene como propósito hacer que tu negocio crezca, duplique, triplique y sea visto, escuchado y leído en Guanajuato y en todo México. Para mayores informes, nos puedes contactar a través de contacto@notus.com.mx o bien al teléfono de oficina 01-462-173-8283. Porque eres parte de aquí, Notus. El portal más joven, con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online.